Comenzamos con el capitán. Ponga la música ahí, que no le gusta a Gerardo. Ahora sí, de forma oficial. Hoy hacemos. Vamos, Capi. Era muy bueno contando historias. Tenía talento, tenía memoria. Chicas bonitas, sin corazón. Muchachos rudos, sin dirección. Era muy bueno contando historias. Algo de sexo, algo de historia. Ciudades llenas de depresión, de delincuencia, prostitución. Con nosotros el Capitán Bittencourt, contando historias. Contando historias. Contando historias. Bueno, ¿cuándo va a traer la guitarra? Es verdad. Sí. ¿Usted tiene una guitarra también? ¿Qué no, hizo con la guitarra? ¿La vendió? Yo no tengo. ¿Qué hizo con la guitarra? Se la presté a Faría, ¿sí?, y nunca más me la devolvió. No, ¿en serio? Sí, se la presté a Faría y nunca más me la devolvió. ¿Nunca más se la devolvió? Bueno, vamos a buscarla. Y dice que no la tiene ahora. Sí, yo sé de eso de prestar y que después no vuelvan las cosas. ¿Qué se va a hacer? Bueno, el día de hoy, ¿de qué íbamos a hablar en el día de hoy? Uh-huh. De conspiraciones. En este caso, la conspiración. Yo no soy hincha de las conspiraciones, no creo en las conspiraciones. Digo, de pronto sí. Hay intereses. El asesinato más altos y tal. Claro, no, pero el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Saque las patas de acá arriba de la mesa, Gerardo. Esto aparte no, pisó un caco de perro. Sí, lo dejó ahí en el borde de la mesa. A ver, sea un poco decente. Claro, no, hablando de conspiraciones, uno habla de la... Está conspirando contra tu espacio. Conspirador. El asesinato de John Fitzgerald, que la muerte también, el asesinato también de su hermano, de Robert Kennedy, Bob Kennedy. A ver, la de Lennon, ¿no? No, eso no. Pero, por ejemplo, bueno, lo del 21, la del 11 de septiembre de 2001. Claro. Eso yo no creo, pero la de Lennon creo. La de Henry Ford también. Que lo mató el servicio de Estado, no sé cómo se llama en Estados Unidos. Sí, la CIA. La CIA. Hablamos de eso en el programa, ¿te acuerdas? Sí, lo mató porque... Estaba influyendo mal. El hombre. En el caso de John Lennon, era considerado enemigo número uno. Uh-huh. Enemigo público número uno de Estados Unidos. Uh-huh. Fue considerado en el gobierno de Nixon y se la tenían jurada. Como Bob Marley. Claro, sí, pero yo. O sea, no soy. O sea, si me hablas de John Bob Marley estaba más tranquilo en realidad. Pero Bob Marley también lo limpiaron. Estaba molestando con las letras. ¿En serio? Sí, tipo, claro. Murió de cáncer. Murió de cáncer. Había pisado un clavo con el pie y se murió por pisar un clavo. Ah, bueno, está, pero dicen que lo murió. Pero no tenía zapato, Marley. Jamaica andan descalzo. Le encantaba andar largo sin lavarse la cabeza y descalzo. Como el capitán en los 80. En los 80. Bueno, entonces hablando de teorías conspirativas, a mí me llamó la atención que... Marilyn Monroe también. Hablábamos acá también en el programa, ¿se acuerda? Bueno, me acuerdo. Antes de que comenzara el Mundial, a mí me llamó la atención de que empezó la teoría conspiranoica, entre comillas, de que el Mundial estaba arreglado para Argentina, para Francia y para Messi. Y yo dije, pero esto está... Pero, es una pero, de esas perdón, teorías conspirativas. Argentina y Francia es Messi. No, estaba. Es argentino y está se decía que estaba arreglado para Argentina o para Francia o para Messi. Pues no es lo mismo Argentina que Messi. Bueno, pero la camiseta que usó Messi siempre dijeron Qatar adelante. Bueno, claro, exactamente, en Barcelona y en el PSG. Entonces yo agarré y dije, no di pelota, más allá de que yo a mi edad sé que en los mundiales se cuecen habas, ¿no? Durante mucho tiempo, Brasil fue el mimoso de la FIFA. Le ponían jueces que los llevaban adelante los partidos, no le cobraban penales a los rivales, lo ayudaban. Eso no significaba que Brasil saliera campeón, porque tampoco es que salía campeón siempre. Ayudaban a Alemania. Entonces, claro, después de que se da el domingo la finalización del Mundial, yo dije, yo no creía en la teoría conspirativa, pero, después de lo que pasó, después de los 5 penales cobrados a Argentina, que nunca ocurrió. Pero fue un muy buen partido. Nunca en un mundial se dio que a una selección le cobraran 5 penales en 7 partidos. Y lo peor de todo es que 2 son dudosos y 3 no son. Entonces vos decís, acá medio. Y uno empieza a investigar, ¿no? A ver, empecemos por la FIFA. Cuando Argentina, el famoso gol de Maradona contra los ingleses con la mano, no sé si usted se acuerda, Gerardo era muy chiquito, 4 años después, juega una final contra Alemania, cobran un penal muy dudoso a favor de Alemania, Alemania sale campeón, gana 1-0, y Grondona, el presidente de la Asociación Argentina de Fútbol, le dice a Blatter, no robaron. Y Blatter le dice, pará, hace 4 años Maradona hizo un gol con la mano. Uh-huh. Entonces la FIFA, que de ahí te quita, ¿viste? Uh-huh. Ese gol con la mano de Maradona significó que por mucho tiempo Argentina no tuviera ninguna posibilidad. Quedó fuera del asunto, ¿viste? Quedó fuera porque los tipos decían que era fuera. No le daban la manito que le daban a otras potencias. Ah. Entonces, en el 90, le cobran un penal dudoso que gana Alemania 1-0, gol de Andreas Bremer. En el 94, ya sabemos lo que le pasa a Maradona. Juega 2 partidos, le encuentran cafeína, no sé qué cosa ahí. Cafeína no, era otra cosa. Y drogas, así, para afuera Maradona. En el 2014, hay un penal a favor de Argentina que no se cobra. Penal de Neuer, el arquero de Alemania, le hace un penal a Higuaín. Mereció ganar a Argentina. Entonces los argentinos venían medio como que bastante caliente. Ahora resulta que en este Mundial 2022 se la dieron toda junta, ¿no? Por todos estos 30 y pico de años que los matamos, supongo yo que dijeron, bueno, dale, vamos a dar penales para que vayan ganando los partidos y vayan camino a la final. Es lo que me parece. Ah, pero... es una teoría. Pero hay más cosas, ¿no? Sí, diga, alemán, diga. ¿Pagan plata o se la dan gratis a la Copa? Bueno, acá el asunto es el siguiente. Digo, de la coima. A mí me parece, estoy hablando desde mi punto de vista, después de lo que pasó en 2015, hemos hablado de la excelente serie documental, miniserie documental, Los Entretelones de la FIFA, Los Entresijos, sí, de la FIFA. Los Entresijos de la FIFA. Exacto. Está bueno. Está en Netflix. Está en Netflix. Después de lo que pasó en 2015, que cayó Blatter, que cayó Platini, que cayeron un montón de dirigentes que fueron presos, como que la FIFA está mirada con lupa. Entonces, esta nueva FIFA trata de hacer las cosas bien, porque están medio como regalados. Sudáfrica, para hacer el Mundial, gastó 3.900 millones de dólares. Brasil, 15.000 millones. Rusia, 11.000. Qatar, 220 mil millones. Entonces, si los tipos gastaron 220 mil millones para hacer un mundial, gastarse 1 milloncito, 2 millones, dándole la plata a un juez. Y claro. Es una papa. Es una papa. Vos fíjate que el dueño del PSG, ¿quién juega en el PSG? Messi. Neymar. Neymar y Mbappé. Mbappé. El dueño del PSG es el príncipe de Qatar y principal jeque del país. Uh-huh. Entonces se dice que los cataríes querían que la final fuera entre Francia y Argentina. Y yo me pregunté, ¿pero por qué entre Francia y Argentina y Brasil no? Porque Neymar juega en el PSG. Porque Neymar está mal visto por los dueños del PSG. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Y porque cuando llegan los partidos difíciles no aparece, se lesiona, no rinde, no es un buen profesional, cobra muchísimo dinero, se lo quieren sacar de encima, no puede. Entonces como que dijeron, bueno, este es el último Mundial de Messi. Este es el último Mundial de Messi, lo tiene que ganar. En cambio, Mbappé tiene 23 años. Tiene para jugar 2 mundiales más, 3 mundiales más. Ya fue campeón. Pero aparte, también me enteré de otra cosa. De alguien que lo dijo antes que se jugara el Mundial. Dijo, Pelé tiene 82 años. ¿No? Uh-huh. Está viejito, está muy enfermo, muy grave. Uh-huh. Pelé hace 50 años que es la cara visible de la FIFA. O sea, siempre estaba en los sorteos, sacando la bolillita, entregando la copa. ¿Viste? Pelé, un tipo que siempre fue parte... Correro. Fue parte de la FIFA. Todo lo contrario a Maradona, ¿no? Un tipo que se peleaba con la FIFA, un reo. ¿Viste? En cambio, Pelé, siempre amigo de los capos, de la Confederación Brasileña de Fútbol. Fue ministro en un gobierno corrupto como el de Collor de Mello en Brasil. Uh-huh. Siempre alcahueteando a la FIFA. Y entonces a la FIFA le está faltando lo que es una cara visible. Porque Beckham, que aparece en todos lados, no le ganó a nadie. Y aparece Lugano y Forlán. ¿Pero qué son Lugano y Forlán? Y Figo, el portugués Figo. Entonces necesitaban una cara visible. Y alguien dijo antes del Mundial que esa cara visible era Messi. Un tipo intachable, que no se pelea con nadie, no habla mal de la FIFA, tiene una mujer hermosa, tiene unos hijos divinos. No es como Maradona que tiene hijos por todos lados. ¿Entendés? Entonces Messi, un tipo intachable, un tipo impecable, que ha sido parte del sistema. Porque ¿cuántos premios le ha dado la FIFA a Messi? Messi mismo lo dijo, que en el 2014 le dieron el premio a mejor jugador del Mundial y no fue el mejor jugador del Mundial. Entonces se decía antes del Mundial que Messi iba a ganar esta Copa porque era su último torneo, tiene 35 años, y porque la FIFA quería, lo quiere como cara visible. Y vos decís que lo van a meter a Messi hablando ahí. Y no sé, viste que Pelé, por ejemplo, había que entregar una copa, iba a Pelé, entregaba la copa. Había carrera Fórmula 1, iba Pelé a bajar Pelé. La bandera. No, Pelé no hablaba, Pelé fue un desastre hablando, Pelé, pero. ¿Sí? No. Ta. Y Messi, viste, siempre está así, viste, con la cabeza agarrada, sí, porque yo, que no sé qué, nunca habló mal de la FIFA, o sea. ¿Qué te pasa a vos? No, esa frase va a quedar para la historia, ¿no? Va a seguir. Va a ir para el lado, Pau. Sí, ¿qué? Mirá, vos andás para allá. Pero aparte, mirá de lo que me vengo a enterar. Antes de la final, no se podía conseguir en el mundo entero. ¿Cuántas personas viven en la actualidad? Creo que son 8 mil millones. Sí. Sí. No se podía conseguir una sola camiseta de Argentina con la 10 de Messi. La Adidas. No tenía camiseta, se habían vendido todas. Y ahora está diciendo la FIFA que no saben cómo hacer, pobres negritos allá en la India y Pakistán, viste, que trabajan como locos. No tienen idea de cómo hacer para sacar camisetas y vender todo lo que tienen los pedidos. Entonces vos decís, pa, pero la FIFA hizo un negocio bárbaro con Messi y Argentina campeón del mundo. Hablamos acá, cuando se tocó el tema de la leyenda negra de la FIFA, que Adidas, el dueño de Adidas, el Mundial se iba a hacer en Colombia, y el tipo le dice a Avalanche y a Blatter, 8 de cada 10 colombianos no tienen calzado, andan descalzos. ¿A quién le iba a vender esos zapatos y championes? Y la Adidas fue la que decidió que no se hiciera el Mundial en Colombia. Ahí la FIFA le empieza a poner un montón de trabas a Colombia y exigencias. Que no podían cumplir, claro. Que no podían cumplir. ¿Y qué quería Díaz? Quería que el Mundial se hiciera en Estados Unidos, pero Estados Unidos no estaba preparado, se lo dieron a México, que había tenido un terremoto. En el 86, en el 90 fue Italia, y en el 94 Estados Unidos. Pero la Díaz, en su momento, quitó una sede de Mundial, nada menos. Y ahora los tipos no tienen cómo vender camisetas porque vendieron todas en el mundo entero, todas las de Messi. Esto es un negocio, el fútbol es un negocio. Adidas está con la FIFA desde hace 60 años o más. Es un mundo capitalista. Entonces, claro, cuando se habla de conspiraciones, y yo digo, pa, a mí me queda la duda, sinceramente lo digo. Yo que no soy de creer en las conspiraciones, pero hablábamos acá de los penales que le cobraron a Argentina. Bueno, tenía un muy buen cuadro Argentina. Tenía claro, pero ¿sabes lo que pasa, Gerardo? Yo veo los penales que no le cobraron a Uruguay. Y son más alevosos. Y son alevosos. Pero aparte, mirá, yo tengo 56 pirulos, ¿no? En los mundiales, una sola vez vi que lo hubieran favorecido Uruguay. Un gol en la hora de Fonseca a Corea en el 90, en offside. Pero el tipo estaba en offside, y, ¿me entendés? Lo vimos en el replay. O sea, el niño no se dio cuenta porque estaba en offside y 10 centímetros. Hoy con el VAR te matan. Pero después he visto cómo a Uruguay nunca lo favorecieron. Y sí lo han matado de todas las maneras, vive por haber. ¿Me entendés? Entonces, a los poderosos se los ayuda. Siempre. En el fútbol, a nivel mundial. ¿Viste? A Real Madrid, a Peñarol y Nacional acá. A veces nos calentamos porque a Cerro Largo lo liquidan. Entonces, claro, yo antes del mundial me la creí que era verso. Y ahora estoy pensando que sí, que hubo una conspiración para que Messi en su último mundial pudiera ser campeón. Bueno, mira, llega mensaje. Sí. Santiago dice, sí. Buenos días, gente. La pregunta que me hago es, ¿para qué mirar algo que ya sabes que está arreglado? ¿Para qué esa ilusión? Porque hay un fútbol. Es lo que yo me pregunto. Es como mirar una película que a uno le gustó y la vuelve a mirar. Sí. Claro, uno tiene la esperanza de que sea diferente. De que uno avance un poco más, ¿no? No quede tan allá atrás. Pero mirá, yo fui tan gil. Yo no puedo ser tan gil. Yo pensé que el VAR llegaba para traer justicia. Y resulta que el VAR te cocinan con VAR y todo, ¿viste? Sí, claro. Te muestran la jugada 200 veces y el juez te cobró penal. Y vos decís, ¿pero cómo? ¿Esto no puede ser penal? No están mirando lo mismo que nosotros. No tiene sentido el VAR. Era mejor el fútbol de antes. Ah, sí, claro. Y ahora además se demora cantidad. No, ahora no se demora tanto. Lo dijo Bilardo hace muchos años. El único fútbol que se está jugando, el fútbol, es en África. Hay dos temas ahí, ¿no? Claro, porque el fútbol actual no es fútbol ya. Ya dejó de ser fútbol hace mucho tiempo. ¿Y qué dice por qué se juega en África? Porque está la esencia del fútbol en sí. Y aparte está, el nivel, la calidad, ¿no? La calidad del fútbol. Es más, ¿viste los cuadros hasta dónde llegaron esta vez, no? No, pero... es una locura. No sé si ¿ustedes vieron la final? ¿La vieron, no? Sí, para claro. Mí es la mejor final que he visto en mi vida. Uh-huh. Sí, totalmente, la mejor. Son como animales, dijo Cavani. Apareció... Ah, ¿dijo bien. Eso Cavani? Mirá, que no sí. Se olvide Edgar cuando sí. La Coca-Cola también metía el sí. Peso en los mundiales. Sí, sí. Claro que sí. Es verdad. Claro que sí. Hasta que llegó Cristiano y le sacó las botellas adelante. No. O sea, el fútbol, el capitalismo es plata, es negocio. Y es negocio que Messi salga campeón. Más aún que Argentina, sino Messi. Messi fue uno de los mimosos de la FIFA. Hablando de los africanos, o sea, hablando de la final de pasada, hicieron 7 cambios los franceses, ¿no? Uh-huh. Increíble, 7 cambios en un partido. Terminó jugando con un blanco, Hugo Lloris, el capitán, y los 10 restantes eran todos negritos. Uh-huh. El mayor era Mbappé de 23. Tenían 20, 21, 22, 23. Dice que eso le jugó en contra a la hora de los penales. Claro, no tenía experiencia. Pero uh-huh. Que en el partido los tipos físicamente volaban. Sí, eran unas veces. Vos fíjate que, y ahí me llamó la atención porque en Francia hay muchos descendientes de marroquí, uh-huh. De tunecinos, de argelinos, pero no juegan en la selección esos. O sea, Benzema es descendiente de argelino. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Esa es la África blanca. Entonces, claro, el negro es mucho más atleta, tiene mucho más fuerza, mucho más polenta, es mucho más ágil. El blanco. Entonces vos claro. Te fijás en la selección de Francia, viste, eran todos morenos corriendo, claro. Y los argentinos como locos no los podían parar. Es lo que decían, que los jugadores de fútbol de hoy en día ya no son jugadores de fútbol, sino que son atletas. Por eso cuando se rompen como un caballo y se 6 meses cobrando. Ustedes sabían nada, que el esqueleto. ¿No? Y antes uno claro. Destroncaba los dedos y iba a jugar con los dedos hinchados al fútbol claro. Y no pasaba pero nada. ¿Cómo no? Cuando Uruguay se fue campeón en el 50, los tipos se comieron unos ravioles y se tomaron no sé cuántos vinos antes del partido y entraron con hinchados, ¿viste? La panza gorda, ¿viste? No, impresionante, ¿no? Era otra época. Y después dicen, ¿por qué Uruguay no sale campeón? Bueno, era en otra época, la prehistoria del fútbol. Pero ¿ustedes sabían que el esqueleto de un negro es diferente al esqueleto de un blanco? A ver, ¿cómo es? Así como el esqueleto de una mujer es diferente a la del hombre. Usted es doctor, ¿no? No, pero... Buenas tardes, doctor. ¿Doctor, ¿en qué se diferencia sí. El esqueleto de un blanco? No, primero le digo de la mujer y del hombre. La mujer, al ser paridora, las caderas son diferentes. Son diferentes, claro. Paridora. Son diferentes. Por eso se sabe que el famoso el cadáver de Hitler, en realidad, no es de Hitler, sino que era de una mujer. Ajá, mirá, sí. Mensajes. Ah, ahí tenés también lo de Hitler, ¿no? Hitler y ahí también creo. Hitler y la Patagonia, Argentina. Ah, bien. Esa bueno, que y hay que... otras conspiraciones sí, también que creo, sí. También me gustan. Sí, saludos a todos, en especial a mi amigo Caballo. ¿Quién mandó? No sé, alguien mandó ahí. Sí, un después, saludo. Javier manda desde Maldonado, ¿mirá? Nuestro amigo de Maldonado que nos está mirá. Escuchando, dice, en la presentación se ven las banderas sí. De todos los países volando fuera del estadio, sí. Pero la de Argentina y Francia ya están en el estadio. Sí, sí. Y manda la imagen, es increíble. Muchos de los que se apoyaron en la teoría conspirativa es que en la presentación del Mundial, que uh-huh. Fue creo que en marzo, uh-huh. Estaba el estadio, Y las banderas de Argentina de un lado y la de Francia del otro como que jugaban la final. Ya estaban puestas ahí, las atrás. Entonces, ahí también atrás se empezó a hablar. Pues sabes que ahí no se había, empezó a hablar. No había notado sí, eso. Tengo ahora, después les muestro la foto. Se empezó a hablar, ahí se empezó a hablar ya de eso, ¿viste? Bueno, lo de la... El esqueleto. El esqueleto del africano es diferente. Por eso los africanos son... Mirá lo que hace que haya asqueroso. Por eso los africanos en deportes donde se necesita... estatura y mucha polenta, como por ejemplo en el fútbol americano o en el básquetbol, los negros son mejores que los blancos. Los negros son mejores que los blancos porque son mucho más atletas. Con tres patas. Los negros son mucho más atletas que los blancos. Y ahora y ahora en el fútbol, vos viste que por ejemplo Francia, Ecuador, Colombia, Brasil, son países donde la raza negra, o sea, no son mayoría en esos países, pero en cambio vos ves las selecciones de básquetbol de Estados Unidos o de fútbol de Francia, Colombia, Brasil, Ecuador, y tiene mucho negrito porque, claro, los tipos te pasan por arriba físicamente. No, y el cardio que tienen también soporta... Claro, bueno. Jerusa, ¿quiere decir alguna pavada? Sobre todo de la cintura para abajo, ¿no? No, perdóneme. Si va a hablar pavada, no, córtelo. Córtelo. Corren con tres piernas. Córtelo. No, perdóneme. Este es mi espacio y yo no capitán, acepto... se toman el atrevimiento. No, no, no, no, no, contar a... No, no, no, váyase, váyase. Este es mi espacio y yo no acepto este tipo de ubicaciones. Claro. Váyase. Desde váyase hoy de la radio, váyase de la radio directamente. Claro, porque tienen... Tiene algún problema, bueno. Lo arreglamos de afuera en la vereda. Te arruinó toda lo que habías creado, capitán. No, así no se puede hacer. No. Las cosas tranquilo, así. Capitán, tranquilo. No, que vamos a tomar la pastilla. Deme la bueno, presión. Capitán. Vamos a tomar la pastilla para la presión, que... No, así no. Pero, capitán, qué barbaridad. Bueno, para que no te pase esto que sí, deme la agüita. La pastillita. Sí. Para que no se te tuerza la presión y todo eso, ¿viste? Te recomiendo que pases por Todo Accesorios para tu móvil y electrónica, porque acaba de recibir toda la línea Aiwa en parlantes grandes y chicos, y también llegaron parlantes. También llegaron tablets de promoción de 7 pulgadas, 16 GB, con chip a solamente 4,000 pesos. Variedad en auriculares infantiles, para que los niños también estén a la moda escuchando su programa favorito, Viva la Mañana, y anden a la moda con los auriculares infantiles. Los encontrás en Sarabia 1089 bis entre Giro y Gutiérrez Ruiz, además de las bandejas para vinilo y mucho más. Todo Accesorios para tu móvil y electrónica. Calmó, capitán. Ahora sí, un poquito mejor. Me tomé el diazepam. ¿Sabés que hay conspiraciones de esas que vos siempre tocás y te olvidaste de una importantísima? Hay muchas. La Tierra plana. Sí, no, yo sabía que usted iba a hablar de eso. No, usted tiene dos, la de la Tierra plana y de la llegada del hombre a la luna. Ah, en realidad son tres. ¿Cuál es la otra? Y la de Hitler. Ah, Hitler. No, y Hitler tiene cuatro. La otra que la luna que Paul McCartney murió. Ah, la luna es artificial, sí. Ah, la luna es artificial. Sí, claro. Wow, me matan. Bueno, ese tema no lo tocamos, de la luna artificial. Pero hay algo que me gustaría destacar, sobre todo cuando alguien cree en conspiraciones. Sí. No es mi caso, pero más o menos. Claro, hay una cosita. Sí. Cuando alguien cree en una conspiración, ¿qué es lo que hace? Empezar a buscar, investigar y todo eso. ¿Qué es lo que no pasa con el que se traga todas las pastillas? Que le dicen que la Tierra es redonda y no ponen tele a juicio. La cosa es tal cosa, no ponen tele a juicio. Ni siquiera ponen tele a juicio. La física, que es tan importante. Un montón de cosas. Y cuando el que cree en conspiraciones empieza a hurgar y a preguntarse y a investigar. Lo que me pasó acá con esto del Mundial. Exactamente. Que hablando de Argentina... Esto esta teoría conspirativa de que a Argentina lo llevaron derechito a la final, va a quedar en la historia, acuérdense. De la misma manera, porque igual, es increíble. Messi dijo contra Arabia Saudita, le preguntaron, dice, perdiste partido, no sé qué. Él dijo, no lo vamos a defraudar. Díganle a los argentinos que no. Sí, que el pueblo argentino confía en nosotros. Sí. Estamos confiados. Lo de Argentina es increíble porque en el 78 es famoso porque compraron un partido a Perú. Lo hablamos acá. Uh-huh. Es verdad. Ellos tenían que ganar por 4 goles de diferencia para que Brasil no fuera a la final. Y ganan 6-0. Y que lo hablamos aquí, que los jugadores se vendieron y nunca agarraron un peso porque un dirigente de peruano se quedó con toda la plata. Paró, sí. Claro. Entonces que vendieron gratis. El Mundial del 78 quedó como el Mundial de la dictadura argentina y que compraron a Perú. Pero ojo, no es que Argentina salió campeón porque compraron ese partido, porque después cuando juegan contra Holanda en la final, en el último minuto, Rensenbrink, el puntero izquierdo holandés, estrella una pelota contra el palo. Y sale la pelota. Si la pelota pegaba en el palo y entraba, salía campeón Holanda. Y todo eso, ese dinero, que el millón y pico de dólares que se gastaron con los peruanos, se hubiera ido al retrete, ¿verdad? Pero Argentina ha recordado también en el 86 por el gol de Maradona con la mano. Ajá. Y también del otro gol que se devolvió como a medio cuadro inglés. Y ahora es recordado por los 5 penales que le cobraron y porque supuestamente los cataríes, ¿viste?, querían que saliera el campeón Messi. Entonces Argentina ganó 3 veces el Mundial y son recordados por haber comprado a los peruanos en el 78, por haber hecho un gol con la mano en el 86 y ahora, porque me entendés. No tienen arreglo, ¿viste? Pero está, ellos igual son felices. Bueno, pero escuchá. Sí. Llega un mensaje de un argentino. Sí, vamos arriba. Que dice, ¿quién habla de conspiración? Y le expliqué que es una conspiración en los mundiales en general. Sí. Dice, qué dolido está ese hombre. No, no, yo no estoy dolido. Estás yo, dolido, sí, capitán. Yo te voy a explicar una cosa. Te duele. Yo dije, voy a hablar de este tema y muchos me van a tratar de anti-argentino. Yo soy, primero que nada, soy uruguayo. Yo cuando veo los penales que no le cobran a Uruguay contra Ghana, yo digo, si le cobran el penal a Argentina contra Croacia, entonces el que le hacen a Darwin Núñez contra Ghana es recontra penal. Y si cobran el penal que supuestamente le hace Dembélé a Di María, entonces el que le hacen a Cavani es recontra penal. Entonces claro que me caliento. Porque yo como uruguayo veo que Uruguay le hacen dos brutos penales y no cobran nada. Y a los argentinos lo soplan. El penal que le cobran a Argentina contra Polonia es vergonzoso. Después lo robó Messi. Pero es vergonzoso. Después los otros dos son discutibles. Bueno, pero los intereses son diferentes. Claro, Uruguay no ahora, vende 300 camisetas por claro, vender en todo. Ahora, voy al tema. Tampoco es que Argentina sale campeón porque le cobraron los 5 penales. Porque si el francés hace el gol sobre la hora, que el Dibu Martínez se la saca con el pie, era campeón Francia. Uh-huh. ¿Entendés? Si los holandeses hubieran tenido mejor suerte en los penales, Argentina se hubiera quedado fuera en cuartos. Lo que sí digo es que lo han ayudado, como en una época ayudaban a Brasil y a Alemania. Pasó en la época de João Avelange, se lo ayudaba a Brasil y a Alemania. Y muchas veces llegaban, eran campeones con ayuda y otras veces se quedaban por el camino. ¿Me entendés? Pero está, para mí esto es bien claro. Nunca se cobraron 5 penales a favor de una selección. Bueno, lo que dice también es que el gol con la mano fue en semi, no fue en una final. ¿El gol con la mano de quién? De Maradona. Uh-huh. Fue en cuartos de final, sí. Bueno, ahí va. Contra los ingleses fue en cuartos de final, sí. Bien. Sí, me acuerdo claramente. Que hay ciertas ayudas, no tengo claro la menor duda. Pero de ahí a que una selección gane el Mundial y se diga que solo fue con ayuda, es imposible. No, yo no dije eso. Porque se puede hacer tener ayuda, sí, claro, pero muy sutil y en pocas cosas, porque... No lo perjudicaron. Hacer que los jugadores corran más o menos, claro, es imposible. Yo no vi que lo hayan perjudicado, por ejemplo, Argentina. Yo dije acá, a los poderosos difícilmente los perjudican. Pero son 100 millones, nosotros somos 3, capitán. No, ¿qué podemos...? Argentina son 46 ¿qué? Millones. Murieron 3, ah, ¿no? Perdón. En los festejos murieron 3, estuvimos leyendo con Gerardo acá. ¿Tres qué? ¿3 millones? ¿3 personas? Ah, 3 millones. Está, lo otro que me quedó del programa pasado, que los argentinos disfruten, les importa un comino si hubieron 5 penales, son campeones. Y le digo a este argentino que está escuchando, es amigo tuyo, sí. Yo soy hincha de Uruguay. Después cuando me preguntan si soy hincha de otra selección, no, yo soy hincha de Uruguay y nadie más. Bueno, manda una pregunta, a ver qué pensás vos. Sí, dale. Si no la tapaba el Dibu Martínez, era gol. ¿Qué pasaba con la conspiración? Por eso es lo que estoy diciendo. Si no había tal conspiración, no tendríamos este problema. Lo que estoy diciendo es que lo ayudaron, sí. Es que lo ayudaron con los penales. Eso no te saca campeón. Estoy diciendo que en el 78, más allá de que compraron el partido con Perú, si Rensenbrink convertía el gol en el último minuto, salía campeón Holanda. ¿Entendés? También dije que en este mundial, si los holandeses hubieran tenido mejor suerte en los penales, Argentina quedaba fuera en semis. Uh-huh. Digo, ¿me entendés? A eso voy. Obviamente le dieron una mano, ¿no? Pero por más mano que te den, a Brasil le daban mano y no salía campeón. Uh-huh. Pasó 24 años sin salir campeón, con todas las ayudas había y por haber. No me quiero olvidar de algo que toqué el tema el jueves pasado, de por qué hay una maldición con Brasil. A ver. Ah, sí, yo ya sé por qué. ¿Vos no lo contaste? No, a ver, contala vos. A ver qué decís. No fue que no pagaron la... No. No, la que cuando... no, ah, no, eso fue otra. Un cuadro. Eso fue un equipo. Bien. Mirá, esto también es medio traído de los pelos porque Brasil pasó 24 años para ser campeón. O sea, cuando termina el reinado de Pelé en el 70, a Brasil le lleva 24 años salir campeón, lo logran en el 94... Y en esos 24 años tuvo grandes selecciones, grandes jugadores, no pudo salir campeón y tuvo mucha ayuda, ¿no? Pero ¿qué pasa? Antes del Mundial, yo agarro y me meto en YouTube a buscar tarotistas, gente que está en el tema de lo sobrenatural, para ver quién salía campeón y cómo le iba a ir a Uruguay, ¿no? Astrólogos, astrólogas. Y todos decían que, bueno, que Uruguay no iba a andar bien, que Uruguay iba a tener muchos problemas, que le iba a costar ganar los partidos, que a lo sumo jugaba 4 partidos. Algunos decían que podía jugar 5, otros decían que de pronto se quedaba en primera fase. Pero lo que me llamó la atención es que un colombiano dijo, Brasil no va a salir campeón. Y va a ser la gran decepción del campeonato. Entonces yo agarro y empiezo a seguir al hombre. Ahora no sé, no lo puedo encontrar en YouTube. Pero empiezo a ver, y el tipo dijo que cuando estaba mirando el partido, el famoso partido del 7-1 de Alemania a Brasil en el 2014, uh-huh. en realidad cuando están cantando el himno, dice el tipo, que es un tipo que es parapsicólogo, que mirando la televisión ve que hay una nube oscura, que se aparece una nube oscura alrededor de los jugadores. Ah, mirá. Y dice que después de... Y que en ese partido veía a los jugadores como que... A brasileños como que tenían una nube oscura en medio del partido. Que pierden 7-1. Él dice que no sabe qué es esa nube oscura. No sabe por qué se presentó. Porque él la pudo ver y nadie más la vio. Pero él dijo que mientras haya jugadores brasileros que hayan estado en el 2014, Brasil no va a salir campeón. Y dijo, en este mundial está Thiago Silva, Dani Alves y Neymar. Dice, no van a ser campeones. Porque cada vez que él los ve en la selección brasilera, esos jugadores tienen como una nube. Ajá. Dice que... Es algo que solo él puede ver. Es algo que solamente él puede ver. Y dijo que bueno, la única manera que tiene Brasil de volver a salir campeón es que ninguno de los futbolistas que estuvo en el plantel de 2014, que ninguno de ellos vuelva a estar en la selección. Y dijo, hay 2030 por ahí. Fíjate que Neymar quiere jugar el mundial que viene. Y sí, claro, para 2030. Así que olvídate Brasil. Bueno, y el tipo dijo que cada vez que ve a Brasil y que los ve con esa, entonces que los ve con esa nube oscura, pierden. Y fue y dijo, Brasil va a jugar 4-5. Él no sabe por qué aparece esa nube. Pero dice que también le pasó en el mundial de 2018, en el partido contra Holanda, contra Bélgica, que Brasil queda eliminado con Bélgica. Dice que antes del partido vio, cuando estaban también cantando el himno, que apareció esa nube oscura y después en los jugadores. Y él lo dijo antes del mundial, porque todos daban a Brasil como uno de los grandes candidatos y lo daban llegando lejos, ¿viste? Y él dijo, no, va a jugar 4 partidos o 5, no más de eso, y va a quedar eliminado. Y bueno, según él, el problema es ese, que hay una maldición que él no sabe bien por qué ocurre, pero sí ocurre, y que mientras los jugadores que estuvieron en el 2014 sigan estando en la selección, Brasil no va a salir campeón. Bueno, acá tengo la explicación, mirá. Dale. Mirá, nada más y nada menos. ¿Qué? ¿Quién nos va a explicar quién por el tema de las nubes? No tenemos grandes dificultades, pero, es decir, hay zonas que sí se ven un poquito más complicadas, pero igualmente digo, nube. Las lluvias no han sido tan malas. Es nube el cinero, estaba explicando por qué. Ahora es parapsicólogo, dejó de lado el tiempo. Ahí está, mirá. ¿Qué lo parió? Los brasileños hace 20 años que no son campeones. ¿Te imaginás? Porque, a ver, acá en Uruguay existe un anti-argentinismo en mucha gente, ¿no? Ahora también, a partir de este mundial se da la discusión de Messi y Maradona, ¿viste? Antes era Messi y Cristiano, ahora es Messi y Maradona. Y va a quedar para el resto de los siglos, amén. Yo considero que Maradona fue el mejor, ¿no? Mejor que Messi. Para mí, no sé ustedes si lo vieron a Maradona, para mí Maradona fue más jugador que Messi. Pero bueno, otra yo de las cosas... Yo vi muy poco a Maradona, claro. No era tan consciente de... Igual, era chico. Igual no se puede comparar porque era otro fútbol. Sí, es lo que yo decía de Pelé y Maradona. Cuando se comparaba a Pelé con Maradona, yo decía, yo a Pelé no lo vi jugar y era otro fútbol. Hay una cosa que a mí... Yo lo que digo porque admiro a Maradona, además del fútbol, porque él después del fútbol... supo explotar la personalidad y estar en todos lados y, y convertirse en una figura casi un dios. Y que Messi cuando termine su carrera no lo va a tener. No lo va a tener. No vamos a saber más de la vida de él. ¿Será? Bueno, mirá. Una de las cosas que... Sí, dale. Buenas, Galera, dice Julito. Aquí el chino, atento al barra de él, con ganas de estar en el programa con el capitán. Bueno, que venga por acá. Un saludo, chino. Díganle que fui yo que le mandó saludos al caballo, porque después dice que no lo escuché, soy el chino. Bueno, que venga por acá. Yo digo que los brasileños se quieren matar, porque los brasileños no solo no son campeones, sino que salió campeón Argentina, vos. Salió campeón Argentina. Que traiga su micrófono. Y sus auriculares. Los brasileños sí que se quieren matar. El otro día, una de las cosas que se dice, de... ¿Por qué Messi es mejor que Maradona? Empiezan a poner todos los títulos, ¿no? Campeón de esto, campeón de lo otro, tantos goles. Eso es como decir que alguien es mejor músico porque vende más discos o vende más entradas. Uh-huh. Entonces, Tini Stoessel es mejor que Roger Waters, porque vendió más entradas que Roger Waters, es mejor que Paul McCartney, es mejor que los Rolling Stones. No seas malo. El mejor se ve en la cancha, no por los títulos, sino por las condiciones. Maradona, para mí, como jugador, fue lo más grande que vi. Ojo, para mí Messi está entre los 5 mejores, ¿no? Maradona, Pelé, por lo que vi... poco que vi, Cruyff, por lo que he visto en YouTube, Beckenbauer y Messi. Messi sería el tercero. Ah, Cristiano no lo pones. No, yo Cristiano no lo pongo. Entre los cinco mejores. No, entre los cinco mejores no lo pongo, ¿no? Tal vez entre los 10 sí, pero entre los 5 no. Fíjate que está Zidane, está Platini, ¿no? Rivaldo, Ronaldo. Está Francescoli también. No, Francescoli. Está Ronaldinho. Ronaldinho. ¿Y te olvidaste de ese? Se habrá jugadores para Forlán, ¿viste? Está Forlán. No, no, Forlán no, olvídate. Lejos, lejos. Suárez, Forlán, todo eso tan lejos. Pará, dijo Ferguson. Sí, sí, sí era Le Ferguson. Dijo Sir Alex Ferguson. Sí. Que Forlán era el jugador más inteligente que dirigió en su vida. Y sabés sin lo, duda. Sí, ¿sabés lo que? Ferguson fue técnico de Escocia en el 86 y Escocia enfrentó a Uruguay. Y Uruguay lo elimina a Escocia. Que le corren un futbolista a Uruguay a los 38 segundos. El futbolista que fue expulsado en menos tiempo. Al Charlie Batista, ¿viste? Se cruzó allá, roja. Jugó todo el partido con 10. Y el tipo re caliente dijo, pegan patadas, dice. Son sucios y encima son feos. Ya, tremendo. Sin alefar, re caliente estaba. Bueno, el jugador más inteligente del Mundial, ahora que dijiste eso, ¿cuál? De este Mundial. El jugador más Modric, inteligente. Modric. Ah, creo que coincidió. Y Messi, viste, dijo una cosa que dijo el técnico de Holanda y tiene razón, y Messi se calentó. Dijo, cuando nosotros tengamos la pelota, Argentina juega con 10, porque Messi no corre a nadie. Y es cierto. Claro, no, Messi no dijo ninguna mentira. No se desgastaba Messi. Ni sombra hacía. ¿Viste? Y agarraba la pelota de rato, ¿viste? Porque antes Messi agarraba la pelota. Ahora se descansaban en Rodrigo De Paul, se descansaba en el claro. En McAllister, en otro, ¿viste? Él agarraba de vez en cuando. Fue el mejor mundial de Messi en su peor momento futbolístico, porque es el momento claro. Más bajo por una cuestión de edad. Y fue el mejor mundial de Messi. También hay para que decirlo. Para mí el mejor jugador fue McAllister. ¿McAllister? Era un motor el tipo. Mbappé? Allí... Mbappé es una fiera, ¿viste? 23 años. Sí. Lo matan porque anda con un trans... ¿Viste? Es una cosa totalmente ridícula. ¿Qué tiene que ver? No aporta nada al Mundial eso. Pero viste cómo están, viste. Por los argentinos para eso son unos fenómenos, viste. Y bueno. Anda, el tipo anda con un pibe, vos. Anda con un pibe, vos. Para. No, vos no, che. Anda con un pibe, che. Para, el mejor meme que vi de Argentina, después de los festejos. Qué locura, murieron testigos a decir eso. Sí. Es de la barra que se tira desde un puente. Y se tira en el ómnibus. Sí, que hay uno que no se mató de asco. Pará, y pone el meme, dice, se tiraron dos tipos de un puente. Uno conoció a Messi, el otro conoció a Maradona. muy buena esa. Conocí a Dios. Sí, qué porrazo se pegó el tarado. Bueno, Vinola con una capitán. Quiero decir antes que nada que si... Cuando yo venga, pido por favor que no venga el señor Gerosa. Dale. Pero hizo un buen aporte. No. Si viene el señor Gerosa, yo me retiro. Y que él continúe con mi... Fino. Con mi sección, ya continúe él, y yo me voy. Bueno, gracias, capitán. Sí, muy bueno el informe. ¿No se prende para los delirios del capitán a las 12 de la noche? Ah, eso es muy tarde para mí. ¿Y usted además tampoco? Tengo que madrugar mucho. No, pero... Pero ¿cuántos días a la semana? Todos los días, de lunes a viernes. Ah, no, menos. De lunes a viernes. De 12 a 2 de la mañana, los delirios. De 12 a 2, aparte. Aparte, me tengo que después de las 6. Para los trasnochadores. Pero hay gente que trasnocha y hay gente que trabaja de noche. Usted no sabía, Gerardo. Claro, las estaciones. Hay gente que trabaja de noche. Están aburridos. Y escuché, y lo sacamos al aire. Y los lugares que vos frecuentás están abiertos. Los quilombos, todas esas cosas, claro. Gracias, capitán. Ah, bueno, espectacular. Nos vemos el jueves que viene. No sé con qué tema, pero bueno. Dígale a Jorge se prende. No, Jerosa, que no venga Jerosa, pues lo agarro trompado. No, pero dígale a Jorge para la otra noche. Favo, el Favo no apareció. Sí. Oye, llegó un tío, dice, ¿cuándo es el programa? Favo, dentro de un rato. No, ni me contestó, se quedó durmiendo el hombre. Gracias, capitán. Nos vemos. Contando historias. 98.3 FM.